Desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Usted sabe que espero no haber hecho lío hoy, ¿no? ¿Por qué? Y sí, porque debo confesar que a veces en días así, donde uno por X cuestión está un tanto atareado, come cualquier cosa. Entonces yo comí cualquier porquería y justo hoy vamos a hablar de inocuidad en los alimentos y temo haber hecho ingresar a mi cuerpo cualquier tipo de, ¿qué comió? De elemento. ¿Un panchito en la calle? No, de esas cosas que vienen empaquetadas de manera muy pomposa y estentórea, que adentro tiene, sí, vaya uno a saber qué. Yo le desconfío más a esas que a las otras, no, al panchito de la calle. A mí me llama así Caterine Fulop, muy muy sugestivamente, vení, comé esta papa frita acá adentro, y yo pico el anzuelo y después vaya uno a saber qué es lo que estoy haciendo ingresar en mi organismo, pero bueno. Qué memoria, Javier, esa publicidad creo que no la pasan más. ¿Ah, no la pasan más? No. Ah, entonces es que yo veo visión. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública. En realidad uno dice bienvenidos a la semana. Yo estaba por decir bienvenidos a esta semana que comienza, pero en realidad comenzamos ayer, pero más o menos, porque repetimos una clase. Lo explicamos, al principio explicamos que se trataba la clase del profesor Hugo Quiroga, de una clase grabada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Victoria? ¿Cómo estás? Bien, Valeria, muy buenas noches. Muy buenas noches para vos también. No nos veíamos desde el día jueves prácticamente, así que es un reencuentro, ¿no? Volver a estar aquí. En este caso, junto, como decíamos recién, a la médica veterinaria Ana Segueso, a quien le agradecemos mucho por su participación en esta clase del día de hoy. ¿Qué tal, Lana? ¿Cómo te va? Bien. Ada, Javi. Exacto. Ada. Me has cambiado la papa frita. Ada, nuestra Ada madrina. La papa frita ya está haciendo efecto. Claro, la papa frita está haciendo quedó, efecto. Sí, quedo. Veo visiones. Es eso. Efectivamente, veo visiones. Confundo, debe ser eso. Confundo D con N, pero bueno. Es muy común, no te preocupes. Ahí tenemos. Bueno, con muy lindo, Ada Segueso. Muy original el nombre, por cierto. Muy bien. Nombre lindo. Ada Segueso, entonces. ¿Qué tal? Así. ¿Cómo muy va? Muy bien, Javier. Bien, bueno. Vamos a hablar hoy de inocuidad en los alimentos. Así es. Ada Segueso, no Ana, Ada Segueso no sabemos bien qué es, pero Ada Segueso. Ella es docente de la Cátedra Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias. No sé en qué año se da esta materia. En quinto año, es una materia cuatrimestral que se da en el segundo cuatrimestre de quinto año de la carrera de médico veterinario. ¿En qué consiste? Más o menos, ¿no? Salud pública, bueno, sí. Es amplio el concepto, pero en sí lo sintetizo, es una disciplina que lo que hace es poner al servicio de la salud de la población, de la gente, de los seres humanos, todos los conocimientos, las herramientas y los recursos que tiene la medicina veterinaria. Claro. Resumiendo es eso. Digamos, pero uno podría pensar que parte de la salud humana, sí, depende de que los animales que cohabitan el mundo, al menos el cotidiano con nosotros, también sean saludables. Es que así es. Justamente, los médicos veterinarios que nos dedicamos a salud pública veterinaria y aquellos que no se dedican o no nos dedicamos también, el fin último que tiene justamente la profesión es la salud de los seres humanos. Y aunque parezca contradictorio, no lo es, porque a pesar aquellos médicos veterinarios que atienden pequeños animales, conscientes, cada vez más conscientes o inconscientemente, están tratando para que esté sano un animal que convive en una familia y que va a ser que esa familia, aunque sea psicológicamente, esté muy bien de salud al tener su mascota en buenas condiciones sanitarias. Y a la vez no va a contraer enfermedades que pueda los animales producirles al hombre. ¿Cómo es que llaman ese? Zoonosis. Justamente la salud pública veterinaria tiene varios objetivos y funciones, y uno de ellos es los médicos veterinarios, a través del control y la prevención de las enfermedades que son comunes al hombre y a los animales, preserva la salud de la población, entre otras cosas. ¿Cuál es el nombre completo de la materia? La materia es Salud Pública, Epidemiología, Saneamiento, Educación para la Salud y Administración Sanitaria. Administración. Yo anoté Salud Pública solamente. Claro. Sí, todos decimos Salud Pública, salud pero pública. Es todo eso. Todo eso. ¿Y todo eso en un cuatrimestre entra? Todo eso en un cuatrimestre entra. Así están los alumnos, pobrecitos. Bien, bueno, presentada ya formalmente Ada Cegueso, enseguidita nomás comenzamos con la clase pública propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase el día de hoy es la inocuidad de los alimentos. Adelante. Es un tema muy amplio, pero para hacer justamente una introducción, dentro de las funciones, de las vastas funciones que tiene la salud pública veterinaria, está el control de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando de un pedacito, pero muy importante, de nuestra actividad justamente dedicada al control de lo que consume la población. Y volviendo a la introducción, no es tan peligroso, Javier, comer una papa frita envasada. Y contrario a lo que dice Valeria, es más peligroso y tiene mucho más riesgo el pancho en la vía pública, por ejemplo. Acá estamos. Bueno, fíjese cómo las clases se van entrelazando entre sí, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos con Claudia Balaguer del Escherichia coli, y uno del eje de la clase había sido el control de los alimentos, ¿no? Y también esto lo podemos asociar con lo que charlábamos hace ya un par de semanas con Nora Garrote acerca de la antropología alimentaria. Me parece que de estas tres clases uno podría hacer una especie de debate. Claro, no, o más que las debate traemos a las tres acá a la mesa. O más que debate, sí. En realidad es un cursado libre, ¿no? De distintas materias o distintas clases que de alguna manera tocan ejes, que abordan ejes que en algún punto se tocan. Es que es así. Inclusive esto habla de lo interdisciplinar que son algunos temas, y sobre todo temas relacionados con la salud. Uh-huh. Nora hace años la conozco, fui compañera de ella en la carrera de posgrado y además hemos hecho trabajos de investigación juntas. Nora hace muchísimos años que se dedica especialmente a qué es lo que comen, claro, las personas y sobre todo las poblaciones pobres. Sí. Y bueno, nuestra cátedra también durante años investigó cuáles eran los riesgos de lo que consumían las poblaciones pobres de la ciudad de Rosario. Así que la semana pasada a la doctora Balaguer le escuché y abordó un tema que es muy sentido también para nosotros, para nuestra profesión, que es la Escherichia coli O157H7, que es la que produce el síndrome urémico hemolítico. Claro. Bien, no, y una cosa por ahí que, bueno, vos recién decías que no, que por ahí había más peligro en la manipulación de alimentos, pero por ahí a mí se me ocurría preguntar esto tal vez como una especie de juego. Pero la industria alimenticia, en algún punto se promociona, o muchos de los alimentos alimenticia se promocionan con lógica publicitaria tipo medicamento. ¿No? Hay mucho de discurso médico puesto en las publicidades de los alimentos producto de la industria alimenticia. Entonces yo me preguntaba, del mismo modo que los medicamentos vienen con prospectos y contraindicaciones, sí, digo, ¿los alimentos de la industria alimenticia no vienen con contraindicaciones también? Contraindicaciones es raro verlos, pero sí lo que vos vas a encontrar y que ya está, es obligatorio, antes algunos, te hablo de unas décadas atrás, algunos alimentos lo traían, hoy por hoy es obligatorio en todos que traigan el rótulo, en el rótulo vengan especificados justamente la tabla nutricional, los valores energéticos y cómo están compuestos cada uno de esos alimentos que vos ingerís. Hoy por hoy sacando algunos alimentos como son, por ejemplo, el vinagre, el café, agua mineral cuando no tiene aditivos, o sí, algún aditivo que le pongan, el mate también sin aditivos, el té, esos son los únicos que no, esos son los únicos alimentos que a los que no se les exige un rótulo en donde estén las tablas nutricionales, con todos los valores de cada uno de los componentes y cuál va a ser el valor energético que aportan. Así que ese sería un poco, y está muy bien lo que vos decís, Javier, porque es interesante, espero no irme mucho por las ramas, eso está relacionado con uno de los pilares que tiene la inocuidad de los alimentos y el control de los alimentos, que es el consumidor. Y el conocimiento que tiene que tener el consumidor de que justamente tiene que fijarse en el rótulo antes que nada, porque puede ser un hermoso paquetito de colores súper brillantes que te dicen que es lo más rico que vas a consumir, pero tal vez en algo tan chiquitito como la parte del reverso del rótulo, del paquete, te encuentres con que lo que estás comiendo, como las papas fritas, a lo mejor no es tan peligroso por los contaminantes que pueda tener, pero sí en lo que vos estás comiendo, los aportes de grasa y cuántos aditivos tiene esa papa frita que vos estás consumiendo. Claro, uno podría sospechar de que Catherine Fulop no tiene esa figurita para comer papas fritas. Seguro que no. Seguro que no. Bien, bueno. ¿Qué otras propiedades tiene la inocuidad? Como decías, la primera, la del consumidor. Los pilares de para lograr la inocuidad en los alimentos. Cuando hablamos de... Sí, ¿qué es inocuidad? Fantástico. Inocuidad justamente está relacionado con que los alimentos que consumimos estén libres de contaminantes y de peligros. Cuando hablamos del peligro es de aquellos agentes vivos, químicos o físicos que pueden contaminar el alimento, un alimento que sea vulnerable, que estén dadas todas las condiciones como para que se contamine, pase a ser un alimento contaminado y que produzca una enfermedad al que lo consume. Entonces, la inocuidad está relacionada con eso, con lograr que esos alimentos, garantizar que esos alimentos estén libres de contaminantes y que no causen lo que se conoce como ETAs o enfermedades de transmisión alimentaria a aquellos que los consumen. Bien, uno de los pilares, decías, es... Uno de los pilares que es el rol del consumidor. Que es el que menos trascendencia tuvo en los últimos... A ver, hasta hace unos 10 años a esta parte, cada vez más organismos internacionales y cada vez más controles, los organismos que están relacionados con el control de alimentos y con el sistema de control del Sistema Nacional de Control de Alimentos en el país y en el mundo, están abocados justamente al consumidor, a la educación del consumidor. Antes y todavía hoy, por supuesto, se hacía muchísimo hincapié en los controles de los alimentos, llámese en las industrias, pueden ser frigoríficos, usinas lácteas o cualquier tipo de industria de alimentos, controles por parte del Estado y los controles y la responsabilidad que tiene el que elabora esos alimentos. Estaba la responsabilidad de quien los elabora, de las grandes empresas, los empresarios o comerciantes. Por otro lado, la responsabilidad importantísima que tiene el Estado de garantizar la inocuidad de esos alimentos y la seguridad alimentaria, que está también atravesada por la inocuidad de los alimentos, y la responsabilidad del consumidor. Pero el consumidor estaba como esperando que papá le diga que lo que come es adecuado. O sea, una postura, no sé si cómoda, ¿vale? Tal vez una postura de que seguía un paradigma en el que pensábamos todos que lo que comíamos estaba garantizada su inocuidad porque había controles o porque los empresarios eran, o comerciantes eran personas responsables que nos iban a garantizar esa inocuidad. Y ya desde hace unos buenos años, ya les digo, organismos internacionales y organismos nacionales que están abocados a seguir esas directrices, se están abocando muchísimo al rol que tiene el consumidor, a que no sea alguien pasivo, sino que todo lo contrario, tenga un rol protagónico en el exigir que los alimentos que consume sean inocuos. Y además él mismo también garantizar que va a manipular esos alimentos para que sean inocuos lo que va a comer él y la familia. ¿Y en qué momento empezó, bueno, apareció este paradigma de inocuidad en los alimentos? Bueno, hace muchas décadas, muchísimas. En el país, te puedo decir que el Sistema Nacional de Control de Alimentos quedó institucionalizado como tal a partir del año 94, pero los controles, por ejemplo, Rosario es una de las pilares, no de los pilares, pero de las ciudades que rápidamente comenzaron a tener servicios de control de alimentos, el municipio de Rosario. Y Santa Fe es la primer provincia que tuvo ya por el año 41 un código bromatológico santafesino, que fue uno de los que constituyó después el Código Alimentario Argentino. Así que fíjense nuestra provincia cuánta historia que tiene en esto del control de los alimentos. Bien. Bueno, decías que uno de los pilares, repetimos, era el rol del consumidor. Uh-huh. ¿Los otros pilares para garantizar la inocuidad de un alimento, cuáles serían? ¿Cuál es el proceso que se realiza para, bueno, garantizar que un alimento, desde el momento en que se comienza a producir hasta que se vende, ni siquiera que está en góndola, sino que alguien lo vende y lo tiene en su casa, lo almacena, ese proceso completo, ¿cuántos eslabones tiene? ¿Cómo se compone? Muchísimas, Javier, porque en el nuevo paradigma es justamente desde que el alimento está en el campo, ya sea en forma de plantas o de animales que están produciendo proteínas para que después las comamos, desde ese momento del campo hasta el momento en que vos consumís el alimento. Se habla mucho, y que es realmente es lo que se está preconizando como controles y que lo que se está llevando a cabo, que es del campo a la mesa. Bien. Entonces, tenés desde buenas prácticas de agricultura, que es todo lo referido a las buenas prácticas relacionadas con qué es lo que van a consumir los animales, cómo van a ser los procesos agrícolas y agrícolas ganaderos que van a garantizar que esos animales y esos vegetales que se consumen no estén. A ver, un ejemplo, para ser más práctica. Suponete una huerta importante como para abastecer el mercado de verduras de la ciudad de Rosario. Tiene desde el momento en que están esos vegetales sembrándose, tiene que haber buenas prácticas de agricultura. Por ejemplo, tratar de que cuando se rieguen, no se rieguen como antiguamente se hacía con aguas hervidas, por ejemplo, porque decían que las aguas hervidas eran un muy buen abono, exactamente, tenían nutrientes. Bueno, eso está ya hace años, se sabe que no solamente que no tienen nutrientes, sino que son una fuente de contaminación. La doctora Balague, cuando la semana pasada estuvo hablando de la contaminación con materia fecal de las verduras, en parte puede ser por prácticas irresponsables con el riego de esas verduras. Lo mismo pasa con los animales. Y no solamente de que sean buenas prácticas agrícolas, sino que también están relacionadas en nuestra profesión con el bienestar animal. También hasta eso, por suerte, se tiene en cuenta, porque, por ejemplo, en un criadero de aves aves que están constantemente, ustedes no sé si saben, pero las aves constantemente están comiendo y produciendo proteínas, produciendo lo que después lo mismo pasa con cerdos. Sé porque me lo dicen a mí, apagale la luz. Exactamente, que come como pollito, que parece un... Bueno, apáguenle exactamente. La luz, acuña, me bueno, dicen. Y lo mismo es los cerdos o los feedlots, que son algo que están muy de moda en los últimos años, que es tener en espacios reducidos mucha cantidad de bovinos que están constantemente produciendo proteína. No se mueven y todo lo que consumen rápidamente lo transforman en kilos y en kilos de músculo, que es lo que vamos a comer. Entonces, todas estas cosas que le estoy diciendo están atravesadas ahora por el bienestar animal. Ya se sabe y se está trabajando muchísimo en eso, en que los animales, para que la calidad de lo que nosotros consumimos, la calidad de esas proteínas, sea adecuada, tienen que tener una mejor calidad de vida ellos. Así que imagínense que no solamente es la responsabilidad de lo que vos comentabas desde la elaboración de los alimentos, sino que es mucho, mucho antes, donde el Estado, por un lado, quienes tienen esa producción de animales o de vegetales o materias que están relacionadas, materia prima, son los responsables de que ese alimento ya desde el comienzo nos garantice la inocuidad del producto que vamos a consumir después. ¿Y hay normas que reglamentan el bienestar totalmente animal? Sí, sí, sí. Que las vacas sí estén en un lugar adecuado. Sí, ya en el mercado común europeo ya tiene exigencias referidas a que tiene que haber garantía de que hay bienestar, que hubo bienestar, estuvo contemplado el bienestar animal, esas buenas prácticas en los establecimientos. Y ya en América, y por supuesto en nuestro país, miren, hace poco hubo en la facultad, la semana pasada, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, un congreso justamente relacionado con bienestar animal. Y es un aspecto de muy importante que está relacionado no solo con nuestra profesión, sino con muchas profesiones que se relacionan con esto. Estamos hablando con la profesora Ada Cegueso, y no dale importa, con Ana nomás yo. Ada Cegueso, ella es médica veterinaria, estamos hablando con ella sobre la inocuidad en los alimentos. Me preguntaba si había alguien, no alguien, una persona en sí, pero algún instituto, que siga el proceso completo, o si esa tarea de ir controlando cada uno de los eslabones se la reparten entre distintas dependencias del Estado o de donde sea. Se la reparten entre distintas dependencias del Estado, pero específicamente el control de la calidad e inocuidad de los alimentos, te hablo de Santa Fe y de Rosario, está regido, por supuesto, por la ley superior, que es el Código Alimentario Argentino. Pero en nuestra provincia hay un organismo que es la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, antes era la Dirección de Bromatología y Química. En el 2007 hubo un cambio, otra vez un cambio muy fuerte de paradigma en lo referido al control de los alimentos en nuestra provincia. Volvemos a ser precursores, hay ya varias provincias, Córdoba entre ellas, que está tratando de copiar este nuevo modelo, que es el que se encarga de todo el control de los alimentos, de regir las normas, de todo el control de alimentos en la provincia. Y después cada municipio, ahora en forma autónoma, pero a la vez con las directrices que tienen la provincia, son los que se van a encargar de controlar la inocuidad de los alimentos en cada uno de los municipios y comunas de la provincia. Y así pasa en todo el país, con distintos modelos, pero así pasa en todo el país. ¿Y qué pasa cuando un alimento se exporta o bien se importa? Bueno, para eso también hay organismos, para eso es que está el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que está constituido por el CONAL, por el SENASA, son distintos organismos que son los que van a la Comisión Nacional de Alimentos, el Instituto Nacional de Alimentos, la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Técnicas de... La ANMAT. El ANMAT, sí. De Alimentos, de Medicamentos, sí. Y ellos son los que van a controlar, justamente porque hay normas basadas, por ejemplo, ahora normas del Mercosur, que regulan todo lo relacionado con el control de los alimentos que se importan y que se exportan. Bien. O sea que hay organismos, por supuesto que con algunas que funcionan adecuadamente, algunos más que otros, con algunos problemas como todo en nuestro país, pero bueno, los organismos están y las normas también. En realidad pensaba en ese concepto que decías en algún momento de tu exposición de del campo a la mesa, y recordaba lo que hablábamos con Nora Garrote, ¿no? De que ese proceso, de que ese acto del campo a la mesa, por ponerle una figura, ¿no? En algún momento de la historia, o para algunas sociedades, era prácticamente natural. Está acá, vengo, produjo. Y que ahora, ¿no? Una tecnología. Claro, con tecnología de avance, o como sea, hay un montón de factores en el medio, más allá de que lo que uno esté comiendo a lo mejor está producido a 100 kilómetros de donde vive, pero para llegar no es que hay una línea recta que dice, bueno, de acá para acá, sino que hay toda una cadena en el medio. Totalmente. Que lo hace bastante más complejo. Y ese para llegar, si hablamos específicamente del traslado de alimentos, también está controlado por los mismos sistemas. Las cadenas de frío. Cadenas de frío, un gran tema justamente relacionado con los alimentos. Hay en esta provincia hay operativos de rutas, hay controles de rutas para garantizar que los alimentos que se transportan de un lugar a otro, así sea a 5 kilómetros de distancia, los transportes estén habilitados, que cumplan con las normas vigentes y de adecuación, por ejemplo, lácteos, se me ocurre lácteos, productos cárnicos, sí o sí tienen que tener una cadena de frío, que el transporte tiene que garantizar que esa cadena no se rompa, por consiguiente tiene que tener equipos de frío. Las sandwicherías, algo que nosotros no tenemos en cuenta, muchas veces se trasladan porque dicen, y total, son pocos los kilómetros de distancia. ¿Y cuánto eso me viene a la cabeza yo en el súper cuando guardamos una manteca en el charquito? Eso, así que justamente... Y sin querer, la ponemos al principio. Claro, no, justamente esa pregunta la iba a hacer, y yo propongo que lo dejemos para después del recreo. Dale. ¿Qué es eso? Lo que vos decías de la manteca. Pues yo preguntaba, vamos a suponer que no, porque vos lo que estabas proponiendo es lo primero que veo, lo pongo en el changuito y sigo. Así sea lo último. ¿Qué pasa de la caja del supermercado? Claro, vamos a suponer, yo lo saco del súper, a lo mejor tomo el recaudo y digo, la saco última. Pero hay mucha cola. Claro. ¿No? O entre vivo que, a 5 kilómetros. Vivo a 5 kilómetros. O dejé el auto al sol. Y está totalmente hirviendo el auto. Lo meto en el baúl, que es donde más tufo hay. Y bueno, o en todo caso lo hago llevar. ¿Y por las cosas congeladas? Bueno, todo eso. Todo. Así que todas esas cuestiones que me parece muy bien el planteo, estamos en sintonía. Lo vamos a dejar para que lo responda o se explaye Ada después del recreo, ¿les parece? Vamos, dale. De 20 a 21. Clase pública. Università di Bologna. Harvard Università di Alcalá de Henares. Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma Universidad de México. Santiago de Universidad Complutense de Madrid. University of Oxford. University of Cambridge. Divulgazione Scientifica. Harvard University Factbook is published in Institutional Research. Universidades del mundo en cátedra abierta. La Universidad Autónoma del Estado de México se ubica en el corazón de nuestro país, México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Somos aproximadamente 104 millones de habitantes y nuestra moneda es el peso mexicano. México está constituido por 32 estados y su capital es el Distrito Federal, que está rodeado por el Estado de México, considerado el más poblado del país

qué relación tiene con esto que ustedes me están planteando, de dónde lo ponen, de cuánto tiempo tiene que estar fuera de la heladera. Claro, digo, porque a lo mejor, porque a lo mejor todos los controles del Estado, del ANMAT, del SENASA y la Mar en Coche fueron perfectos, precisos, la responsabilidad empresarial de los productores, bueno, de los empresarios productores fue impecable, intachable, nada para señalar. Uno entonces, confiado de todo eso, compra el alimento, lo pone en el changuito, y entre que lo pone en el changuito y llega a la casa... No, pasó, la casa primero. Está bien, pero vamos a evitar todo eso de la casa. Si digamos, supongamos 40 minutos. Claro, eso, de la góndola a la casa, así como decíamos, 40 minutos ahí esperando. ¿Qué pasa con eso? Perfecto, bueno, aquí estamos hablando de un tema muy importante. Lo que planteaste, Javier, es una situación ideal. Pensamos todo lo que vos dijiste, que no falló nada. Sí. Y estás en el supermercado y estás con tu chango. Primer punto. ¿Los changos tienen doble piso? No. Bien. No. Ese es uno de los grandes temas. Por eso les digo que situaciones ideales, pero que acá empezamos a ver cómo todavía hay cosas que no están muy, muy bien afinadas. Ese chango que no tiene un piso abajo, cerca de las ruedas, un estantecito abajo, ya nos está obligando a que tengamos un conocimiento que no siempre, y lo estamos planteando ahora, no siempre es el adecuado por parte del consumidor. Hay mucho trabajo de educación para la salud por parte de los organismos que son responsables del control, pero no es suficiente. Es por eso que les digo que ahora está tomando tanta importancia el rol del consumidor. Pero no solamente el rol con sus deberes, sino también con sus derechos, y el derecho a que el Estado lo... Eduque, o sea, que lo informe y que esa información se apropie, la puedan apropiarse, apropiársela los consumidores. Y para que eso ocurra tiene que haber etapas constantes o continuas para que eso así sea. ¿Y para qué quiero un carrito de doble piso? Ahí está. Tenemos el de un solo piso. Entonces plantea... Victoria, iba a decir Valeria, pero no, plantea Victoria, que lo primero que hace cuando va a comprar lo que necesita el súper es sacar la manteca. Y eso ya es un buen tema. Hay que primero comprar todos los alimentos que sean secos. ¿Por qué? Una de las cosas que hace que un alimento sea vulnerable es la actividad acuosa. O sea, el agua que tiene, lo húmedo que puede llegar a ser un alimento. Entonces, los lácteos, las carnes, son alimentos que son sumamente vulnerables y se pueden contaminar fácilmente, no solamente por los procesos con los cuales estuvo relacionado, que eso lo podemos hablar otro día, sino que tienen mucha cantidad de agua, la leche, son muy húmedos. Entonces, esos alimentos... No solamente, a ver, no es que no solamente, ¿por qué pensamos en que necesitan cadena de frío? Esta es una de las respuestas, porque son alimentos que por el alto contenido de agua que tienen son mucho más vulnerables. Entonces, primer cuestión a tener en cuenta cuando hacemos las compras. Primero, Javier, lo que vos dijiste está fantástico. Primero que no vayamos a hacer compras al súper cuando sabemos que después tenemos que ir a buscar a nuestra, no sé, a tu novia, a tu pareja o a nuestros hijos, o tenemos que ir a hacer otras compras. Primero vamos al súper y después hacemos todo lo demás. Primer cosa que hay que tener en cuenta. Cuando vas a comprar alimentos, tratar de que el tiempo que va a mediar entre que compras los alimentos y llegas a tu casa sea el mínimo. Entonces, si vamos a pensar en comprar otras cosas, primero compremos lo que no sean alimentos y por último los alimentos. Y vuelvo, Vale, a lo que te decía. Si pensamos primero en los alimentos secos, las verduras, vos dirás, bueno, pero ¿qué problema hay de que yo compre verduras y lo ponga en el chango? Bueno, las verduras, de acuerdo, según qué verduras compres, están todas contaminadas con tierra. Es muy difícil que no haya algún tipo de contaminante. Pues este sería un contaminante físico, tierra, pero puede haber contaminantes químicos, que plaguicidas o algún insecticida que se echó para que no haya insectos en la góndola, por ejemplo. O Escherichia coli, que venga justamente desde la cosecha de esa verdura, o que se haya contaminado con las manos de alguno de los empleados, repositores o que son los que acomodan los alimentos. O la propia gente que va, elige uno, no me gusta la desecha. Exactamente, que yo misma pueda estar con mis manos contaminando los alimentos que compro, los alimentos que estoy comprando, entre ellos la verdura. Entonces, todo eso nos hace pensar de que, por un lado, tenemos una barrera, que es que habitualmente, y estoy hablando de súper, podemos después referirnos a todas las otras modalidades que hay de comercios para vender alimentos, pero supongamos en un súper, una de las barreras es que nos los ponen en bolsitas, ¿verdad? Entonces eso ya protege un poco las contaminantes que puede, protege a los otros alimentos de los contaminantes que tienen las verduras. Lo ideal sería que hubiese un carro con un piso debajo donde vos puedas poner las verduras, por ejemplo, las papas, la cebolla, todo lo que compras. Y arriba lo dejás para los alimentos que son más vulnerables. Los últimos que tenemos que comprar son los lácteos, ahí está la manteca de Victoria, y la carne, los pescados, todo lo que sea cárnico, y los alimentos que están congelados o precocidos. Pero sobre todo los congelados, que allí vos sabés que tenés que rápidamente llevarlo. Y aquí viene otro de los temas muy importantes. Si está congelado y lo vamos a poner en el freezer, tiene que estar congelado. Porque si en el trayecto se descongeló la mitad, se empezó a poner blandito, ahí guardalo, Javier, en la heladera y consumilo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque los microorganismos que contaminan los alimentos, cuando los congelás, suponete que hay un trozo de carne que se contaminó o en el frigorífico, y aquí puede ser con Escherichia coli, que puede ser esta que comentó la doctora Balaguer, que es la Escherichia coli O157H7, o puede ser otras Escherichia coli que son enterotoxigénicas y que no van a traer trastornos gastrointestinales muy importantes, pero no llega a ser la que produce la verotoxina. Pero que tenga cualquier salmonela, lo que ustedes quieran imaginarse en microorganismos. Triquinosis en el cerdo. Bueno, triquinosis ya es otro, es un parásito, tiene otras necesidades para producir la enfermedad. Pero bueno, supongamos que una salmonela es un trozo de carne de pollo que está contaminada con materia fecal de aves o con las manos de quien lo manipuló, de cualquier forma. Esos microorganismos, si está ese trozo de carne en algún momento, está contaminado, tiene microorganismos el trozo de carne, y encima no está refrigerado como corresponde, por lo menos de 7 grados, pero sí puede ser de 4, por lo menos 4 grados centígrados. Esos microorganismos, si están a una temperatura adecuada y en dosis, y hay buena cantidad de microorganismos, y aunque hubiese pocos también es el problema, si está mucho tiempo a una temperatura adecuada para su sobrevivencia, que es su sobrevida, que es justamente más de 7 grados, lo que va a hacer es reproducirse. Entonces, vos lo congelás y decís, acá no pasó nada. Gran error. Si ya hay microorganismos en poca cantidad o mucha cantidad, lo único que haces es dormirlos a esos microorganismos. Los anestesias con el frío. Los anestesias. A no ser que estén... El sueño de Walt Disney, que finalmente no se le cumplió. Exactamente. A no ser de que estén en freezer de los sí. últimos freezer que tengan temperaturas de menos de 20 grados y que los dejes durante muchos días, ahí garantizas que puedan morir los microorganismos, pero si no, no se mueren. Y hay toxinas que resisten el frío. Entonces, si vos lo trajiste, lo compraste congelado, se te empezó a descongelar y lo volviste a poner en el congelador, ahí ya nadie te garantiza que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, no haya habido multiplicación de microorganismos, y te cuando los consumas, si no cumplís con otro de los requisitos, que es buena temperatura, o sea, una temperatura adecuada en la cocción y mantenimiento, te podés llegar a intoxicar o a tener algún problema relacionado con los sí. alimentos. Claro, pero yo en realidad me quedé pensando. Sí. Supongamos que yo hago eso. Sí. Y en el medio se me pone blandito el cacho de pescado que estoy por comerme. Uh-huh. Y entonces ya tiene, bueno, el trozo. Sí, sí, sí. No ya, entonces ya se está descongelando. Sí. Y ya se llenó de microorganismos. O no. O no. Bueno, pero o supongamos no. Que sí. Que sí. Si me lo como, o sea, si lo congelo, los duermo. Y sí. Si me lo como, igual me los como. No entiendo por qué no congelarlo. Es así. El tema es así. Buen razonamiento. Lo congelés y los... Suponete que lo congelás y los dejás paralizados. O lo comés en el acto, lo que tenés que tener en cuenta es lo que dije hace un ratito. La temperatura con la que vos cocinás ese alimento. Si vos tenés alguna duda. Si te gusta muy jugoso, estás lista. Ahí estamos con problemas. Ahí estamos con problemas. Si llega, porque... Pero a ver. ¿Qué hago? Si yo vengo del súper con sí. el coso medio congelar, no lo como ya no, directamente. Lo pones, sí. Lo pones en la heladera. ¿Y después lo cocinás? ¿Y después? ¿Para qué? Si lo pongo en la heladera, ¿qué pasa? Te... No. Se me termina de congelar, se me llena de microorganismos, no, lo tiro. No, a ver. Tenemos, si fuese así, vale, estaríamos todos enfermos constantemente. Claro. A ver. Aquí se tienen que conjugar un sinnúmero de factores. Por eso es que las enfermedades de transmisión alimentaria son multifactoriales. Por un lado, lo que estamos diciendo, vos tenés que tener en cuenta, el consumidor tiene que tener en cuenta que no puede estar totalmente relajado, como dijo Javier, pensando de que todo está perfecto y que nada va a pasar. Suponte que fue así, que nada pasó y que esos alimentos tenemos la garantía de que no ha habido ninguna contaminación. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es nosotros, una vez que lo compramos, seguir garantizando que esa inocuidad que tiene el alimento va a seguir hasta el momento que lo consumamos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es, si lo vas a congelar, tener en cuenta que se te descongeló un poquito, entonces ya sabes que la calidad y la inocuidad de ese alimento, la calidad ya no es la misma. Y la inocuidad... voy a tener mucho más cuidado. Entonces, si tenemos esa conciencia de lo que puede pasar, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lo descongelemos? Primero. Entonces digo, con ese pescado no hacer ceviche, por ejemplo. Por supuesto, fantástico. Con ese pescado hacerlo a la plancha furiosa. Exactamente. Ni el... la comida, el sushi, por claro. ejemplo. ¿Ves? Eso vas a tener que tenerlo en cuenta. Es muy común con los pescados y los mariscos que nos lo venden en la pescadería y muchas veces no preguntamos si fueron mariscos congelados y descongelados y los volvemos a congelar. Si preguntamos y la persona que nos vende el pescado nos dice, no, mire, estaba congelado y se descongeló, pues ya sabés que lo compras para consumirlo rápidamente. Lo pones en la heladera y lo consumís rápidamente. Y ahí tenés el derecho de pedirle a la persona que te venga, la pescadería o el lugar en los súper en que venden pescado, que te den bolsas con hielo molido. De esa manera, Javier, si tenés que ponerlo en el baúl y no vas a llegar rápidamente, por lo menos sabés que los mariscos y los pescados, que son justamente muy riesgosos cuando pierden la cadena de frío, ahí la conservaste. Y habría que hacer lo mismo con los lácteos. Y le vamos a pedir también que la bolsita no esté pinchada. Porque desde sí, ya, si no te chorrea. Como la del pollo, claro. Refrigera todo el baúl. Sí, sí. El pollo, gran ejemplo. ¿Ustedes vieron cuando compran un pollo gordito que está en la bolsita, que la bolsita regozante. Está... ¿No es sí. cierto que rompe la bolsita? ¿Qué pasa si con bolsita lo guardan en la heladera 24 horas? Se llena de agua. Exactamente. Eso es porque estuvo congelado, te lo pusieron en la batea Y ya, por a ver, lo correcto es que cuando vos tenés un alimento congelado y lo vas a consumir, hay que tener mucho cuidado en cómo se descongela ese alimento. Lo ideal es de congelador a la heladera, que se descongele en frío y vos después lo consumís. ¿Qué es lo que pasa en los súper? Vos lo tenés duro, que está congelado, y hay otros que vas a ver que ya están descongelados y te vas a encontrar con que hay un poquito de agua o que ya se están descongelando, pero en bateas con temperatura adecuada. Esos son los que vas a tener que tener en cuenta, que no lo vas a tener que congelar, porque no. Ahí ya estamos corriendo un riesgo, y más con las aves. Y me quedó una pregunta de los lácteos, sí, pero no del tiempo que tardan en ponerse feos, sí, sino de cuando uno los abre, sí, los conservantes, dice preferentemente siempre 3 días después de abierto. Y consumirlo. Yo he comido, por ejemplo, un yogur o un postrecito y demás, después de una semana, y nunca me ha hecho nada. Pero después de una semana que lo abriste, de vencido. Sí. Ay, bueno, lo que ocurre. Tuviste suerte. Pero lo que ocurre es que, bueno, pero mejor no hay que. La ley lo obliga a poner ese día y dura más. Porque son hongos, justamente. Entonces tenés, y muy ácidos. La acidez es otra de los factores que hacen que un alimento sea más o menos vulnerable. Si es muy ácido, si mientras más ácido es, menos posibilidad de que se contamine. Es por eso, bueno, eso pasa con los yogures, porque están en un sustrato ácido y hay hongos, pero tuviste suerte. Tuve suerte. Tuviste suerte. Te puede no a lo mejor producir una enfermedad de transmisión alimentaria severa, pero sí te puede traer un problema gastrointestinal, sí, importante. Claro. Claro. Importante. Yo me quedan, no sé si a modo de conclusión, pero sí dos cosas. Primero, vamos a exigir changuitos refrigerados. No solo dos pisos, sino también refrigerados. Me van a matar. Claro, es decir, porque yo puedo circular entonces con el changuito. Necesito, digamos... medio caro. Cuando la cola se alarga es, quiero mi heladerita con hielo para poder mantener los alimentos mientras estoy haciendo la cola. Esa es la primera. Y la segunda, en realidad, ya es más como una pregunta para dejar abierto. Es, con todo esto que estuvimos charlando, sobre todo de lo que pasa... Supongamos, como decíamos antes, que de la producción hasta la industria todo funciona perfecto y en los lugares de expendio también. Sí. Pero con todo lo que decíamos recién de las prácticas del consumidor, uh-huh, y todas esas cuestiones a las que uno, por ahí Vicky creo que blanqueó una, la del, sí, yogur, pero seguramente todos cometemos bastante más tropelías diarias. Cocinamos y dejamos la comida de un día para el otro en la sartén, por ejemplo. Bueno, digo... Con todo eso elemento, ¿uno podría pensar entonces que la inocuidad en los alimentos es más una utopía y un camino a seguir que una realidad? No, una utopía no, no, utopía no, porque si no, de verdad, estaríamos todos enfermos. Si fuera una utopía. Claro, no, pero digo, es... Pero no un camino a seguir, sí. Eso digo, pero un camino no, a mejorar. Claro, pero no lo estamos, y sin embargo, realizamos prácticas por supuesto. Ahí. Entonces, pero digo, porque hay otro factor que nos ayuda, que es nuestro estómago, que tiene ácido clorhídrico que neutraliza gran parte de lo que ingerimos, no, que realmente debe... Y además, muchos dicen, me cayó mal una leche que me tomé a la mañana, un licuado de banana, sí, y en realidad no te cayó mal. A lo mejor tenía mejor alguna bacteria. Por supuesto. O no te lavaste las manos. Podemos seguir tanto, miren, tenemos para venir un montón de... Una última pregunta, porque no quiero que se vaya sin que me la conteste. Sí. Usted dijo que los alimentos a mucha temperatura, sí, para, bueno, matarle... ¿Todos los microorganismos mueren ahí con las altas sí, temperaturas? Mayor de 70 grados matás, pero si los cocinás a más de 100 grados, matás todo. Y un ejemplo es, por ejemplo, en comedores comunitarios, ¿ustedes saben por qué se hacen tanto guiso y tanta comida muy, muy, muy cocinada? Porque de esa manera, sabiéndolo, se aseguran que la temperatura mata todo lo que probablemente puede estar. Como decía... Comedores escolares, por ejemplo. Como decía una tía mía, cada vez que se le caía algún alimento así al piso, después el fuego mata todo. El fuego mata todo y es verdad. El fuego mata todo y lo limpiaba es así verdad. Un poquito y generaba... Digo también porque algo de lo que hablábamos con Claudia Balague era que, bueno, más allá de todos los cuidados que uno tiene que tener, también es cierto que cuando el organismo... Digo, porque estoy pensando... Hablábamos acerca del síndrome urémico hemolítico, que más allá de que es una enfermedad grave, digo, le suele suele castigar peor a quienes tienen pocas defensas. Sí. Y que son los niños, claro, y los ancianos. Pero por ahí también algunos chicos que poco amigos de la mugre, ¿no? De estar en contacto con tierra o estar en contacto. Como que había una burbuja y están con tanta asepsia. Claro, con tanta asepsia que a la mínima. Como que. A la mínima agresión, eso los fulmina. ¿Vos viste el capítulo de Doctor House donde pasa eso? No, pero más allá de verlo, conozco un caso cercano, digo, de bueno, pero son los menos, por suerte, que tienen. A ver, lo que vos estás hablando es de directamente una obsesión por la limpieza. Claro. No eso, pero sí los buenos hábitos de higiene. Esos son, Javier, súper necesarios. Sí. El hecho de lavarnos las manos, y no solamente quienes manipulan los alimentos, que tienen la obligación, pero que nosotros incorporemos ese hábito de lavarnos las manos seguidos y por lo menos lavárnosla sí o sí cuando vamos al baño, después que vamos al baño, eso es súper necesario. Sí, sí, sí. Yo no te digo la obsesión, porque es como vos decís, tampoco podés vivir así. Y es cierto que no tenés ningún contacto con gérmenes que puedan hacer que uno cree resistencia. Pero tampoco pasarse. Claro, sí, pero decíamos, bueno, el famoso punto medio que uno como siempre. No, en realidad él, es eso. Él quiere que le digamos que está bien, no, que hay que estar sucio. Porque él quiere decir no lo todo lo que hace, claro, y acá estoy. No, está bien, digamos, la ciencia en este caso me está desmintiendo y me está mandando a banear. Debe ser muy resistente. Claro, pero en realidad, digo, me parece bien porque por ahí cuando uno empieza a hablar de los cuidados y de las normas para cuidarse, obviamente empieza a aparecer un nivel en el que uno muy fácilmente puede llegar a obsesionarse. No, yo no digo y eso tampoco es claro, obviamente no es lo deseable, por eso digo, cuidado, uno tiene que tener cuidado. Cuidado, tener en cuenta estas cosas, pero no tampoco para enfermarse. Bien, bueno, interesantísimo todo lo que estuvimos charlando con Ada y muy predispuesta a ella para contarnos cada una de estas cuestiones. Seguramente han quedado un montón más pendientes, así que vamos a llamar a sus colegas de la cátedra. Y para que estén con gente más joven, más de la edad de ustedes, para que tengan puedan estar más. Y ya que está, bueno, pero también la vamos a volver a invitar con a ella, gusto, porque seguramente quedan algunas cosas pendientes. Lo que sí, por último, alguna recomendación sobre, no sé si algún sitio web donde uno pueda leer o enterarse de cuáles son, en simples pasos, ¿no?, estas prácticas, estos buenos hábitos de manipulación, de conservación de alimentos. O algún libro, para el que le gusta leer libros. No. Libros hay, pero muchísimos sobre este tema, y inclusive mucho más específicos, claro, hasta de microbiología de los alimentos. Hay una cátedra, otra cátedra en el área de salud pública en la facultad, que también puede venir a hablar de esos temas específicos. Pero pueden ser la página web del ADMAT, que es www.anmat.gov.ar. ANMAT. ANMAT. Puede ser también la ASAL, que es ASSAL.gov.ar, de la provincia de Santa Fe, que es la Agencia de Seguridad Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Puede ser las páginas web de la FAO, que es www.fao.org. Pueden ser las páginas web del SENASA, www.senasa.gov.ar. Páginas del Ministerio de Economía, del MECOM, que entran a la Secretaría de Agricultura y Pesca. Bueno, hay muchísimas. Si quieren, yo se las dejo escritas, las traje inclusive. Perfecto. Aquí. Después la ponemos en Facebook, que bueno, está un poquito retrasado porque la semana pasada estuve intoxicó con. Claro, No, gracias a Dios no me intoxiqué. En realidad, lo que nos está reprochando, sobre todo a mí, es que yo no lo hice, se lo encargué a uno que estoy mirando y no lo voy a nombrar, y no lo hizo tampoco, así que me sacaste la palabra de la boca. Me hago cargo del retraso en la carga de cada una de las clases en el Facebook, pero ahora que estaba Lea nuevamente con nosotros, lo va a hacer ella también. Bien, bueno, muchas gracias, Ada. Le estamos robando minutitos a Fernando Bendaño y Libros que Muerden, pero antes dígame qué es lo que viene mañana. Mañana, comunicadora social Paula Drencard. Vamos a ver con qué nos sorprende, porque ella es docente de epistemología de la comunicación y seminario de cultura e identidades de la carrera de comunicación. Ah, o sea que estuvo una sorpresa el tema, sí. Pero bueno, vamos a hablar con ella. Bueno, nos pasamos, ya le digo, 3 minutitos, le pedimos disculpas a Fernando Avendaño, que es quien conduce el programa que sigue ahora, que es Libros que Muerden. Nos reencontramos mañana, chau. Chau. Corresponde a la universidad, proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios.